you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake. Waiting here in this rainfall, feeling so small. This dream was not supposed to break. Emociones en mi mente llena de lamentos. Deseé ser feliz en este triste cuento. He sido amable tantas veces con la gente que me olvidé de mí en este puto presente. Con el rap alcancé la paz que no logré con el gentío, y tuve tantos problemas que al final no di avío. Por eso el rap me lo llevaré hasta mi tumba, porque será lo único que a mí no me hunda. Tanto que decir y tanto que expresar, tengo mil emociones que poderte enseñar. Desvelando mis letras, problemas sin resolver, mis peores penas no te las puedo esconder. Quiero que hurgues en mi ser y digas lo que ves, un hombre bueno, un desalmado carente de fe. Cansado de esta vida, deseando tirarme al vacío, el rap es lo único que me refugia de este frío. Haciendo añicos mi pasada vida, quiero volver a nacer en esta puta partida. Ser alguien de provecho y tener más éxito, no me refiero al rap sino que valoren mi mérito. Fracasos de antaño han quedado en el desván, se soplan sueños y luego van y se inflan. Engordo mi alegría con alguien que me haga reír, esa sonrisa la valoro, de ella me necesito surtir. Mis letras han sido oscuras pero no malintencionadas, a todos esos mentirosos podrán sentir mil puntadas. De un arma afilada o de miles de estacas, se clavarán en sus corazones igual que sus palabras. Harto de esa mentira de un envidioso frustrado, si lo encuentro en su tumba él será quemado. Ya me estáis cansando con tanta palabrería falsa, me queréis dañar pero soy yo quien te romperá la cara. Waiting here for you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake. Waiting here in this rainfall, feeling so small. This dream was not supposed to break. I'm waiting here for you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake. I'm waiting here in this rain.